violeta anda en bicicleta, pero si va lejos se toma un avión, un gran planeador que la lleve volando, volando más alto que el sol. A mi perra violeta que anda en bicicleta cuando va a la casa de su dulce amor, el perro Anacleto que vive en Loreto bailando la zamba como el mejor. Con mi perra violeta que anda en bicicleta, pero algunas veces le agarra el bajón cuando anda cruzada, no quiere saber nada, todo le molesta. Si a la hora de la siesta Anacleto ronca, la saca de bronca y se enrosca, se enrosca, no vuela una mosca. Anacleto corre, rajemos, rajemos, tiembla el vecindario, ¿y ahora qué hacemos? Se puso furiosa, enloqueció Violeta, y violenta, enojada, sacada de rabia, sacude los platos contra la pared. Pero es una dulzura mi perra Violeta, cuando va de compras en su bicicleta, a todos saluda contenta, contenta, moviendo la cola de aquí para allá. Y mi perra Violeta se va en bicicleta, cantando, cantando esta dulce canción. Y la perra Violeta sigue haciendo piruetas en su bicicleta. Y continúa la vibrante carrera entre Pepe Perezoso y el Caracol. Auspicia Gaseosa Sosa de Cecilia y Susana Sosa. Van cuerpo a cuerpo y ya se han recorrido los primeros 14 centímetros de la carrera. Pero atención, que hace su entrada el equipo de básquet del club, aclamado por el numeroso público.